cuidado del medio ambiente. Hablamos del micro Concordia Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está en la mesa. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a la audiencia. Allí también a Pablito Naño, que hace mucho que no lo veía. Así que bueno. Pero largo. No, todas las versiones tengo. Sí, Pablito es el tipo con más versiones. Sí, sí, sí. Que tiene la suerte que tiene pelo. Así que aproveche y puede hacerse lo que quiera, ¿no? Viste que por ahí ya entrando en algunos años, como no, en mi caso, ya lo estamos perdiendo. ¿Viste? Entonces me da una gracia porque digo, por ahí ves adelante y parece, cuando empezás a mirar más en detalle para atrás, ya ves una pelada. Ahí está, hay que pintarse ahí. Hay que pintarse, ahí sí. Está, sí, ya hay un montón de alternativas, pero yo digo, la verdad es que pelado y feliz, ya uno ha vivido mucho, está, así que la verdad que es algo, es un proceso que tiene que ver con la vida, así que la verdad que es como que vos decís, ¿para qué ser esto de eternamente joven también, no? Viste que es una gran demanda. La juventud está en el espíritu, César. Claro, claro que sí, claro que sí. Viste cómo ves gente que no tiene un pelo, pero son felices. Sí, y vos decís, ¿cómo hacen? Ya te empezás a preocupar. Sí, y ahí le pegás lo ambiental, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Por eso te lo comento, porque cada vez más también hay gente que quiere salirse del sistema. A veces por obligación, a veces por una cuestión de decisión, y comienza a plantearse un montón de cosas, decir, che, pero ¿esto por qué estamos haciendo esto, no? Entonces comienzan, por ejemplo, algo que lo hemos hablado mucho acá con el tema de cambiar los hábitos alimenticios, empiezan a decir, che, el azúcar no es tan bueno, si es refinada no debe ser muy bueno. Algo que el consumismo nos llevó a decir, no, comprá, no te encargues vos de nada, genera dinero nomás que el supermercado te va a proveer de alimentos. Entonces, por allí también es un gran problema donde la gente, bueno, comienza a replantearse, decir, che, vamos a cambiar el hábitos de consumo, vamos a cambiar los hábitos de salud también, a comenzar a tener más ejercicio, los ejercicios no solamente que sean en un momento del gimnasio, sino que sea durante todo el día, es decir, haciendo diferentes cosas. Buscar la naturaleza. Caminar, entonces ese entorno de naturaleza muchas veces ayuda también, algo que está en nuestros genes. Recuerdo, por ejemplo, Mariana, que empieza con, ella propone el tema de la otra comida, las comidas silvestres, tiene un libro, ya está escribiendo el segundo, que le va muy bien, y la verdad que con esta propuesta de decir, che, la comida, como estamos, como la conocemos, no es muy buena, entonces, bueno, empecemos a ver otras alternativas, porque los nutrientes lo podemos comer o nutrirnos en plantas que tal vez muchas veces consideramos que son yuyos. Seguro. Y creemos que la lechuga, la espinaca es buena si está en la verdulería, con todos los pesticidas que muchas veces se les pone también. Una tendencia que yo me acuerdo que... Hasta hablamos de sabores diferentes. Claro, sí, no. sí, tal cual. Y empezar a reconocer también que los sabores está bueno, es decir, porque también uno, el tomate que viene de invernadero ni siquiera tiene gusto a tomate. No. Y ahora, esta pandemia ha permitido de que la gente vuelva a tener su huerta familiar. Empecemos a hablar también de agroecología, que hoy también acá en Concordia hay mucha gente que trabaja con la agroecología, que produce sus productos con este sistema, que lo hacían porque ya desde sus padres. Algo que esa es una particularidad de muchas veces de nosotros. ¿Cómo estamos, César? ¿Cómo estamos hoy en la ciudad de Concordia, puntualmente? Ajá. Con capacitaciones para este tipo bueno, de mucho, problemas. Bien, mucho, mucho. Bien. Me parece interesante. Vos fíjate que por allí, nosotros cuando comenzamos estos ciclos, que muchas veces hablábamos, parecía toda una quimera, hoy ya en día vemos cosas mucho más concretas. Me pasa muchas veces que la gente puede seguir los programas de Código Verde o también que hacemos la versión local también de Concordia Verde con esto que tiene que ver con el tema de las huertas. Cada vez que vamos a una huerta... Huertas familiares, es decir, la huerta que trabaja muchas veces dos o tres personas, tal vez cuatro o cinco que trabajan dos o tres familias, como el caso, por ejemplo, de la Huerta La Gloria, que hemos hablado aquí con Ermelinda, ¿viste? Ellos ya trabajan con con productos agroecológicos porque ya lo traían desde sus abuelos, era la forma en cómo ellos sabían hacer, preparar el lugar, el material orgánico que utilizan. Hoy creo que también hay mayor conciencia, también esto me parece importante. Pero, y en el caso de César, esto lo cuento yo por ahí en la intimidad, César armó su huerta, ¿no? Y es coqueta y es hermosa. Vos tuviste un proceso de aprendizaje. Bueno, por allí... A la gente, el vecino... Bueno, pero yo creo que si uno quiere aprender, allí hay un trabajo fundamental y esencial y que es, la verdad, que para que es reconocido también, que es el Pro Huerta del INTA. Yo creo que esto es algo fundamental porque lo vienen trabajando ya, es un programa que tiene más de 20 años, más, creo que tiene 30, pero hace poco había cumplido años. El programa de Pro Huerta, esto de incentivar el tema de las huertas, algo que vienen trabajando, y hoy en día ya hay un mayor conocimiento, pero por ejemplo en el caso mío, en mi casa, como teníamos un terreno grande que era 60 metros de fondo, entonces existía la costumbre de plantar. Perfecto, ahí con está. La plena, o sea, crisis, que vos ya lo traía, claro, Martín. Con la hiperinflación, con la crisis del 2000, también eso era algo que nosotros, es decir, se plantaba en casa, se tenía las verduras de estación, donde nosotros le dábamos a los vecinos también, porque no, ni siquiera alcanzábamos a consumir lo que producíamos. ¿Viste? Entonces, por ahí muchas veces, y vos fíjate, no con una intención de comercial, porque no se vendía, pero se ayudaba a los otros vecinos compartiendo lo que era la producción. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, estamos hablando ya de huertas comunitarias también, como esta necesidad que está abriéndose el juego, decir, bueno, empecemos a crear. Me ha pasado, por ejemplo, acá la huerta Los Tiernos, allí en carretera La Cruz, me acuerdo que hablando con la gente que va a trabajar, yo le decía, bueno, vos sabías, sí, me dice, yo conocía el manejo de la huerta por mi papá, que me enseñó desde chico. Mirá vos. ¿Viste? Y por allí estamos hablando de gente que ha tenido alguna incidencia con el tema de haber estado preso, con incidencia con el tema de drogas también, que van rescatándose de la droga también. Es decir, entonces, me parece positivo. Y esto era algo que lo sabían, lo conocían y lo habían perdido. Y que hoy esa experiencia que estaba internalizada la están volcando en la huerta comunitaria de Los Tiernos, que les sirve para ellos y luego para vender, porque ese es el proyecto que por allí están encarando. Y bueno, y por ahí vamos por más también. ¿Por qué? Porque también esta producción, hoy en día, por ejemplo, varias huertas de aquí familiares, que vos decís, el soporte del Estado debe estar, debe continuar, porque acá hay un trabajo que tiene que ser a largo plazo también. No podés decir, bueno, son emprendedores y hay que soltarlos y ya que se encarguen solos, ¿no? Que el mercado se encargue muchas veces. No, porque muchas veces es muy difícil competir. Pero, por ejemplo, hoy hay alternativas que de los emprendedores agroecológicos que están formados aquí en la ciudad de Concordia han tenido la posibilidad de vender a los comedores a través del gobierno que le ha comprado la producción. Algo que por ahí muchas veces no tiene una divulgación muy masiva, pero que existe, y vos decís, qué bueno, que la comida que están comiendo nuestros hijos en los comedores escolares también sea de calidad y no de productos que son de vivero, ¿no? De vivero mayoristas, que muchas veces son productos que son modificados genéticamente, que tienen un montón de productos agrotóxicos, porque justamente para que no tengan plaguicidas, es decir, que en esta mirada comercial también, ¿no? Que lo habíamos hablado con vos. Esto de etiquetarlo de alguna manera, claro, también jugó un papel importante. Bueno, porque justamente muchas veces, vos fíjate que estamos hablando del etiquetado frontal, que yo no sé si todavía se come, no lo veo en el supermercado. No, yo tampoco. Pero te hablo más que nada de los productos estos de la gente que tiene su huerta, claro, que ahora también tiene la posibilidad. Bueno, ahora están en ese trabajo, están en ese proceso. Con Alexis Lambert, que fue. Claro. Le mando saludos a Alexis. Bueno, Alexis está trabajando junto con Alba Ponce, viste que están trabajando, hay todo un grupo que vienen trabajando hace mucho tiempo, no es de ahora, esto es resultado de que la gente ya está preparada, porque juntar la gente, porque tener un pensamiento común, un criterio común, porque hay un cambio de vida también, ¿viste? La verdad que por eso, y vos fíjate que bueno, estos son temas que vamos a continuar hablando semana a semana, porque hoy yo te hablo desde un aspecto, pero por ejemplo también el tema de la basura. Siempre lo hemos dicho acá, que el tema de la separación en origen es fundamental. Y vos fíjate que estamos hablando del trabajo que se está haciendo allí en el campo del abasto. Donde, de los camiones con cartón. Bueno, la cantidad de reciclado. Pero vos fíjate, yo te lo he dicho acá en el programa. Acá hay más de 15 empresas de reciclado que funcionan. Que vos fíjate, la del abasto es una. Pero fíjate, toda la basura que se genera y la importancia que es el tema de hacer la separación en origen. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, abril es el mes del compostaje. Y bueno, desde la Secretaría de Ambiente de la Nación se está haciendo mucha capacitación, que yo invito a la gente que se inscriba, muchas docentes también, que por allí necesitan este tipo de información, este tipo de capacitación, no solamente por allí, por el certificado que van a obtener, sino por la información que también van a obtener. Porque también la escuela debe ser un lugar donde los chicos aprendan. Creo que este contacto con la naturaleza, y vos fíjate cómo viene creciendo también allí, hay una demanda muy fuerte en lo que es la escuela de formación agroecológica, sí, que ya estamos en el segundo año, donde los chicos están preparándose, y por allí se ha duplicado la matrícula. Qué bueno, qué buen dato es. Me parece fantástico esto también, porque muchas veces con mucha resistencia de algunas autoridades que les molesta también. Y vos decís, ¿por qué pasa esto? ¿Viste? Sí, justamente que estamos para sumar, para crecer, para que exista otra alternativa, porque estamos hablando de eso, la gente aparte, después decida, ¿no? Aparte tiene varias connotaciones, el hacer bien, el cuidar la tierra, el cuidar nuestro ambiente, como dicen. Te llevo a algo más macro, sí. Que tiene que ver, y que me parece que tiene una cuestión ambiental importante, y que aparte vamos a ir llevando los micro tras micro, el tema de la protección costera. ¿Cómo lo viste a eso, César? Apelando obviamente a la experiencia de César, de lo que pasa ahí, va a ser el primer tramo ahí en lo que es San Carlos, atrás, que claro, está la barranca. Sí. Bueno, algo fundamental. Vos sabés que me pasó los otros días que... Porque vos te invitas a que hablado. Sí, yo hemos hablado, hemos hecho programas, porque vos fíjate que la reserva natural del Parque San Carlos es una reserva que está protegida. Entonces hablábamos, ¿viste?, muchas veces con Marcelo Cortiana, lo que significa la importancia que tenemos de ese reservorio de flora y fauna también que tenemos allí en el lugar, que ahora dice, bueno, San Carlos es el Parque Natural de Concordia. Yo digo, me gustó esa frase como un eslogan para que la gente lo tome como propio también, con todo lo que ha sucedido. Viste que la misma gente votó para que los bueno, autos no entren, o sea, justo, que votó para continuar, cuidar. Para continuar esta administración controlada, justamente que es lo que significa el Parque San Carlos, que no es decir cerramos y nadie puede entrar, no. La gente que por allí tenga alguna discapacidad y que quiere puede ir entrar al Parque San Carlos, puede entrar. Es decir, la gente, me pasa a mí, por ejemplo, que voy a hacer alguna cobertura para la tele, entonces me permiten entrar con el auto, no tengo que caminar hasta lugar. Sí. ¿No? Yo la llevé a Mariana por un evento, por bueno, el Día de la Mujer. Permitieron, bueno, el evento del Día de la Mujer se permitió. Me abrieron y la llevé hasta el castillo. Pero no solamente vos, sino varios. Sí, después había autos. Había varios autos que por allí no pueden, hay algunos que prefieren caminar. Claro, así, yo bueno, fui con la idea, me paran, claro, y voy a tener que ir caminando. No. Bueno, y por allí la gente, por mala información, por no buscar buena información, cree que el parque está cerrado y no es así. ¿Viste? Aparte, es decir, tenemos obra sanitaria, está el parque, la planta San Carlos, de agua, está el hotel, ¿viste? Es decir, que hay un movimiento de autos también. Aparte está lindo durante el parque. Ahí está muy lindo. Y la cuestión es que hablábamos, porque ahora se ha conformado los amigos del Parque San Carlos, que es un grupo de gente voluntarios, hay instituciones también. Claro, los invito porque el lunes que viene va a salir justamente un programa en Concordia Verde, lunes 22 horas, ¿viste? Hablando sobre esto. Mirá qué lindo, Qué lindo. Y me interesa porque hay mucha gente como particular interesada en aportar tanto tiempo, conocimiento, ¿viste? Pero yo pensaba cuando hablábamos de todo lo lindo de San Carlos, los animales que podés ver allí. Hace poco se vio un gato montés, por ejemplo, en la zona de Playa de los Tomates, que también a través de las redes sociales lo vemos, ¿no? Esto que llegó porque el olor de comida, que de asado se ve que estaban haciendo, de algo asado. Entonces el bichito fue a ver de qué se trataba, capaz que digo algo, ¿viste? Entonces, bueno, por allí muy bien de la gente que no atina, cuando ve algo que desconoce, a matarlo. Seguro. Viste seguro. Que por allí nos pasa. Sí, y la obra esa. Porque es pero una... bueno, pero esto a esto iba. Y yo decía, parece mentira porque. Estamos hablando de la protección del Parque San Carlos, pero nos descuidamos de lo que es el borde costero, porque eso, indudablemente, con las crecidas, los altos y bajos del río Uruguay, producto de la represa de Salto Grande, la erosión es diaria. Y es terrible. Es diaria. Entonces, allí había algo que había que hacerlo ya. Había que hacerlo ya hace 10 años. Seguro. Así como en un momento se lo hizo en Santa Ana también, que tenían una erosión pronunciada, el camping de Santa Ana, todo el borde costero, que allí se hizo. Bueno, acá a ver qué se hace también. Bueno, se han hecho estudios, se han hecho diagnósticos, se han hecho más diagnósticos, se han hecho estudios, se han hecho diagnósticos, más estudios. ¿Viste? Pero bueno, estamos. Alguna inversión que no llegó. Estamos siempre girando en eso. Bueno, se ha conseguido financiamiento a nivel internacional y ahora, al parecer, bueno, ya es un hecho de que va a salir justamente porque ya hubo una audiencia pública donde la gente pudo ir a interiorizarse qué es lo que se va a hacer justamente así en ese lugar para proteger nuestro parque natural. Así que la verdad que me parece positivo todo y lo que sea positivo. Y que es como que el primer el primero, pero dice que puede haber más trabajo en la costa. Y yo creo que esto no va a terminar nunca constantemente, porque la erosión del río, y justo que estamos en el reconto, ¿no? También puede jugar la costanera Nebel, como le dicen, que también puede jugar un papel importante para la contención de la costa. Claro, sí, sí. Bueno, la diferencia que hay, por ejemplo, con la playa Nebel, que vos tenés allí un lugar de mucha roca, ¿no? En San Carlos, la parte que se erosiona justamente es de tierra. Claro, es más fácil. Es más fácil. Y justo hace un recodo donde la presión del agua y la fuerza del agua va erosionando día a día. Sí, pero aparte viste que vos te parás en el borde y bueno, a veces no mirás la pared porque está... Sí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Paraná, por ejemplo? Que también la erosión se sigue produciendo. Uh-huh. O en Diamante también, que son lugares donde se están cayendo casas. Y cada vez más, viste que son, si uno quiere enterarse de esas informaciones, está, porque seguro, por allí, viste, pero la verdad que me parece positivo. La casa ahí en Diamante. Bueno, pero estas cuestiones, creo que está bueno que el Estado intervenga, que se ocupe, viste, porque muchas veces quedan solamente en intenciones y vamos dejando una gestión. Vos fíjate, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Concordia con el tema de la planta de tratamiento de agua y lo que es la futura planta de cloacas, de líquidos cloacales que va a estar en la zona sur. Una obra proyectada que ya tendría que haber salido hace 20 años. ¿Viste? Sí, como que venimos tardíos. Venimos tardíos, ¿viste? Vos fíjate que también ahora estos días nos enteramos, por ejemplo, de toda la pérdida de líquidos que allí de combustible o restos de aceite allí en la zona sur del lavadero de Jaula, que justamente nos enteramos también de la gente que dijo, che, ¿qué pasó acá? Foto, los remadores, imagen. Porque cuando hablando con gente me dicen, es común ver en esa zona, y hay estudios hechos donde hay lugares específicos donde se vierte en forma directa al río restos de cloacas o de restos industriales también. Terrible, terrible. Sí, cosas que tenemos que empezar a preocuparnos, porque muchas veces... Que ríos están al borde de que no sean irrecuperables por los grados de contaminación. Sí, yo creo que por allí es una alarma como para prestar atención, porque el río siempre, si se recuperó el Támesis, que parecía completamente recuperable, que no fue lo mismo que pasó con el Riachuelo, por ejemplo, que todavía se ha gastado tanta plata y nunca se hizo nada, pero creo que hay una decisión por allí de empezar a cambiar, claro, pero mientras se siga virtiendo, porque el río, en ese sentido, las nacientes siempre van a tener agua, pero claro, son cosas que llevan tiempo, llevan trabajo, llevan esfuerzo, llevan un montón de cosas que desencadenan en que por allí se llegue a una solución. Y muchas veces esperamos soluciones rápidas, y no va a haber. Y mucho más hoy cuando estamos hablando del cambio climático, que ya es una realidad a nivel macro también. Y esto, las potencias muchas veces no lo entienden, lo quieren entender. Seguro. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Esta nota que leí hablaba de ríos que son afluentes del Paraná, pero eran de Paraná, con niveles de contaminación que eran del lado de Santa Fe. Bueno, pero ¿qué pasa acá con el Xuquerí Grande, el Xuquerí Chico, la Yuí, que también los líquidos se vierten? Vos, tenemos el Mansor, es decir, que sabemos la cantidad de basura que vemos, porque la vemos en los contenedores, esto, la contención de murallón de contención, la vemos allí. Sí, sí. No tenemos que ir, estamos hablando del arroyo Mansor, lo que se ha hecho también con el arroyo Concordia, que se lo han tubado. ¿Alguna vez te enteraste de que se lo haya limpiado? No. ¿Porque eso? En algunos casos puntuales, algunas bocas que... No, pero que se haya limpiado adentro, porque eso debe tener el mínimo el lugar, porque yo nunca me enteré que lo hayan limpiado. ¿Hay algún proyecto en eso? Yo tampoco me enteré. Tampoco. ¿Hay alguna preocupación? Vos fíjate lo que sucede muchas veces, que por allí me parece fantástico lo que está pasando también, que son la participación y el compromiso de las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en Concordia. La vez pasada veía unas imágenes aéreas que justamente han viralizado desde Eco House Concordia, que acá lo hemos tenido a algunos de los integrantes hablando sobre diferentes iniciativas. Y bueno, mostrando eso, donde por allí nos venden que todo lo que es el lugar esto del campo del abasto, que se está haciendo un trabajo, pero vemos que todos los días, es decir, se prende fuego y eso queda, ¿viste? Y muchas veces en invierno era mucho más manifiesto lo que sucedía, porque en la zona de Camba Paso, por la ruta 4, él estaba completamente tapado. Seguro, seguro, seguro. ¿Viste? Sí, sí. Y tenía que ver con a la mañana con el el rocío tenía que ver con todo, la neblina que se formaba, pero también con las quemas que se producían en el campo del abasto también, que quedaban contenidos allí, porque para como una zona baja, porque está el arroyo, el arroyito allí también, entonces, bueno, hacía que... El Cambapaso. El Cambapaso, la zona de Cambapaso estoy hablando. Entonces, hacía, ¿cuántos accidentes ocurrieron en ese lugar? Históricamente. Justo te iba a hablar, ¿no? Porque uno da inicio al micro y proyecta, ¿no? Estamos hablando de situaciones, en algunos casos, alarmantes, pero pasaron cosas anteriormente, claro, que no estuvimos al aire. Che, los incendios. Bueno. Corrientes, te hablo, ¿no? Concordia. Escenario alarmante se vivieron. Yo pues, a mí lo que y me preocupa... La sequía de los ríos también. Bueno, todo tiene que ver con todo. Ahí está, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. El tema de la quema de los montes y cómo ha ganado también terreno el tema del monte, se han ido eliminando. Es decir, si vemos fotos satelitales de hace 20 años y vemos ahora, vamos a ver el tema de cómo avanzó el tema de la producción para específicamente plantación de soja. Sí, sí, sí. Que todo por así tiene precios récord, entonces se va a seguir plantando. Pero yo creo plantando. Que vos te hacés un viaje por la ruta... Y ya te das cuenta, bueno, la geografía ya, es otra. Es decir, pero tenés las imágenes satelitales, no tenés que decir que están en Google, el Google Maps, podés entrar, donde vas a ver, por suerte, hay registros de hace 20, más de 20 años, y podemos analizar también que estas son imágenes que han pasado. Yo por ahí, duele muchísimo lo que ha sucedido con la quema, que muchas veces es indiscriminada, muchas veces es por accidente, pero claro, esta sequía ha sido tan extraordinaria que ha... Vos fíjate, en Corrientes, 1 millón de hectáreas casi es lo que se ha quemado. Pero lo más terrible es que continúan los incendios, no con la magnitud que lo estamos viendo. Por allí, lo que me agrada es decir que ver imágenes, por ejemplo, de algunas reservas, algunos lugares que hemos visto que estaban completamente quemados, que ha florecido completamente. La información, por ejemplo, también, a las semanas ya había flores en todas esas cenizas que había en estas zonas de quema, ¿no? Por allí también. Pero uno en esta proyección tendríamos que tener en cuenta que de estas magnitudes no tendría que volver a pasar. Bueno, yo creería de esto de ver que gente... en esto de trabajar en forma conjunta, municipio, provincia, nación, porque también por allí hubo algunos chisporroteos que vos decís, che, estamos hablando de vida, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de decir, el humo no es para nada bueno para nosotros que lo estamos respirando. Ah, pero aparte hubo imagen de animales. Lo que ha quedado, es decir, la cantidad de animales que han quedado lesionados, todo lo que significa, es decir, en Corrientes. Pero lamentablemente, es decir, es algo, ¿te acuerdas que cuando empezó la pandemia? ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que lo hablábamos acá? Decían, mirá, los animales volvieron a ocupar las ciudades. Uh-huh. Y vos decís, ¿en qué quedó eso? Sí, terrible. Pero aparte, en muchos casos, César, y esto te lo pregunto también, se vieron gente intencionalmente tirando combustible, prendiendo fuego. Eso a mí me causa mucha alarma. Bueno, por allí hay también alguna respuesta, porque también eso, hoy los videos, por ejemplo, viendo a un pibe decir, mirá cómo quemo todo, ¿viste? Y por allí daban una explicación que podría llegar a ser, porque claro, cada cosa es hipotético y no se sabe a ciencia cierta, porque él decía, me mandaron a quemar y yo fui a quemar, ¿viste? Porque por allí también puede ser un contrafuego también que se haya hecho, es decir, por allí también me interesaría que exista más capacitación, ¿viste? Porque hay un programa de manejo del fuego, se invierte dinero, pero vos decís, bueno, evidentemente... con lo que ha sucedido, que esto fue algo extraordinario, ¿no? Porque siempre nos enteramos de las quemas en la zona de Islas, de entre Rosario, Victoria, en la zona de Brazo Largo, ¿viste? Pero hoy ya nos enteramos, yo he visto fotos, esto hace 2 o 3 años, de las fotos satelitales de los focos de incendio en todo el litoral. ¿Viste? Vos decís, no, un poquito, yo quemo acá nada más. Pero bueno, pero todo, hoy vos fíjate, todo lo que se genera. Entonces, por allí me gustaría también que exista más capacitación, que existan más profesionales trabajando en este sentido. Sí, porque vos por ahí podés tener la mejor intención. Pero si vos no tenés gente capacitada que labure, vos fíjate que lo que pasó con la colecta de Santiago Maratea, que ahora, bueno, está entregando las camionetas, porque alguna, claro, un gran problema, recibió 120 millones de pesos, pero después no había camionetas para poder comprarlas en la Argentina, porque acá las camionetas 4x4, tenés un año de espera para poder comprarlas, pagándola. Sí, terrible eso. Entonces, así, viste, esas dicotomías que uno no entiende de esta sociedad de la Argentina. Bueno, ahora los otros días vimos videos donde él estuvo en Corrientes entregando cosas que, bueno, que habían quedado pendientes. Y vos decís, bueno, esperemos que ahora se puedan organizar, que la gente sea profesional también. La verdad que es... Yo creo que hay que avanzar muchísimo con capacitaciones, hay que avanzar mucho ahí, que las capacitaciones aparte son un disparador para la prevención, para la concientización. Que vos fíjate que los bomberos ahora, por ejemplo, ayer me mandan la información de que abren la inscripción para bomberos voluntarios. Y vos decís, qué buena opción, qué buena posibilidad de muchos pibes que no saben qué hacer. Que tal vez que sean bomberos voluntarios que comiencen y aprendan justamente, no solamente por la cuestión de servicio, sino la capacitación que muchas veces le dan a los bomberos voluntarios aquí en la ciudad de Concordia, que es de excelencia. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Con mucha posibilidad de poder ir a capacitarse afuera también. Yo creo que también habría que verlo como una opción también para los pibes que tal vez no encuentran alguna salida laboral, bueno, que también aprendan esto como una alternativa. Seguro, seguro. César, te tengo que despedir. La bueno, mirá cuánto buenísimo. Nos hemos pasado. Muy intenso, pero bueno, esto es... Bueno, hoy queríamos... queríamos solamente comentar, hacer una introducción de los temas que vamos a estar. Porque vos fíjate que hablar de ambiente es hablar de todas estas cosas. Muchas veces desde lo micro, muchas veces desde lo macro también. Y me parece interesante que la gente... Seguir, porque cada vez también, que esto me parece positivo, cada vez hay más información también. Cada vez... hay más compromiso, cada vez hay más gente que quiere cambiar también de su estilo de vida. Y la verdad que me parece perfecto, porque esto es algo que hoy estamos hablando acá, que algo que en Europa ya hace más de 20 años que se lo venía hablando y lo van aplicando también. Igualmente, la batalla, lo voy a decir, viste que ahora estamos todos con guerra, con combate a la inflación, guerra real entre... Hay un escenario preocupante con el tema de los hielos. El otro día... Estuve leyendo y las temperaturas, una variación de 30 y pico de grados en la Antártida. Bueno, hay una fractura muy fuerte que ha pasado ahora que fue noticia. La verdad que es un problema. Y la verdad problemita. Que, bueno, ahora vuelvo a lo que yo te decía, el tema de las grandes potencias del caso de China y Estados Unidos. Hacen oídos sordos. Sí. Bueno, y vos fíjate, en la Antártida... Nos cuesta entrarle a los poderosos. En la Antártida y en el Polo Norte... En el Ártico. Claro, en Groenlandia. Es decir, los ejemplos que... Ya hay videos, hay documentales que se han hecho. Vos decís, hielos milenarios, te estoy hablando, que desaparecieron. Yo no, para otro día leí una nota que... Bueno, sí. Te da miedo. Pero la preocupación más grande que ayer hablaba con una persona, decía, bueno, que se ha detectado una información que es hace un mes más o menos, que se ha detectado microplásticos en nuestra sangre. Sí, si esto, vos fíjate que hay campañas que hablan de no más plástico, hablan de lo que es el microplástico que está en los mares. Hay islas de basura que están en los mares circulando y trasladándose de un lugar a otro. Bueno, hoy ya el microplástico es una realidad y está en nuestra sangre. Sí, sí, terrible. El otro día llegaron al lugar más profundo que ha llegado el hombre. Claro. Y había... Había basura. Claro. Terrible. Tal cual. Nos reencontramos, bueno, César. Bueno, recuerden que me puedan seguir César Goya o Código Verde en Facebook, en Instagram. Muchas veces vamos compartiendo información. En la tele los lunes a las 22 y después se reitera también esto de ir contando. A mí me gusta esto de contar pequeñas historias. Sí, por ejemplo, sí, algo que lo creo que desde el primer día que me encantaría que me inviten alguno de aquí de la zona sur, viste, de ir a alguna que hay gente, veo por la defensa cuando voy algunas huertas bien importantes, que vos decís, qué placer poder ver esto en la ciudad de Concordia también, porque hay gente que no es que está quejándose, no es que, viste, que todos vamos a la queja, todo esto, no, está laburando día a día, generando comida, vos fíjate, generando comida, es eso. ¿Viste? Y la verdad que creo que es muy loable y la verdad que hay que hacer un reconocimiento en todo esto y que muchos más utilicen material orgánico justamente para esas plantaciones. Es decir, que sí, la verdad que me parece mucho más meritorio todavía. Seguro, ¿eh? Bueno, Pablito, nos vamos a ir a la música, a la tanda, lo despedimos a César y seguimos, quédense porque vamos a hablar con uno de los que va a ser parte de la...